Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no... Intervalo. Arquitecturas instantáneas sobre una pausa suspendidas. Apariciones no llamadas ni pensadas. Formas de viento insubstanciales como tiempo disipadas. Hechas de tiempo no son tiempo. Son la hendidura, el intersticio, el breve vértigo del entre donde se abre la flor diáfana. Alta en el tallo de un reflejo y se desvanece mientras gira. Nunca tocadas, claridades con los ojos cerrados vistas. El nacimiento transparente y la caída cristalina en este instante, de este instante, interminable todavía. Tras la ventana, desoladas azoteas y nubes rápidas. El día se apaga, se enciende la ciudad, próxima y remota. Ahora sin peso, yo respiro el instante vacío y eterno. Intervalo del querido Octavio Paz. Intervalo de tiempo y de espacio que nos ayuda a decirle a la gente que nos escucha y a los que nos escucha, no nos escucha también, decirle buenos días, buenas tardes y buenas noches y darle la bienvenida a este espacio y este intervalo radial dado en llamar hace mucho tiempo ya. Al mundo le falta un tornillo, un espacio que más que radial es cordial y que como es un espacio cordial, saluda primero a quienes los escuchan a través de sus radiotransistores y luego saluda a quienes los escuchan aquí, en vivo y en presente, y quienes hacen el espacio. Quienes de alguna manera, este espacio que es sonoro, dicen, hablan, escuchan y preguntan, y que por eso son quienes son los hacedores de Al Mundo Le Falta Un Tornillo. En este caso, en presencia estoy del querido Marcos y del querido Carlito. ¿Cómo buenos días, anda? Buenas tardes y buenas noches y buenas madrugadas. Ya sabemos para quienes ejercen el oficio de sereno o serena. También. Buenas, buenas. Bueno, un gustazo como siempre estar compartiendo este nuevo programa con ustedes, con la audiencia, que también hacen parte del programa. Sin duda. Bueno, porque bueno. Que si no tuviésemos audiencia, me pregunto yo, ¿cuál sería el pero objetivo? Además de escuchar, hacen parte, también. Sin duda, la escucha y también con los aportes que nos quieran hacer llegar. Totalmente. ¿No? Está bien. Yo de chico jugaba, perdón que voy a irme para otro lado, en parte es lo que hago acá, irme para otro lado. Jugaba de chico a hacer radio. Ah, sí. Sí, sí. ¿Existía la radio cuando usted era chico? Usted sabe que sí, no sé irrespetuoso. Perdón, discúlpeme. Existía hacía tiempo ya, miren que vieja. Y de alguna manera yo inventaba a mi público, ¿no? Porque también es lo que tiene la radio. Uno puede imaginar que hay alguien que lo escucha de alguna manera y que tal vez no exista. Yo por lo menos a veces fantaseo de que ella me esté escuchando. Tengo la fantasía de que ella esté escuchando este programa, mi voz, mis palabras, que la inspiren, no digo a venir hasta acá, ni siquiera a hacerme un llamadito, ni escribirme un mensaje de texto, pero en una de esas por lo menos pensar. Es una linda motivación, ¿no? Pensar que ella lo está escuchando. Es la que me trae hasta acá, mire, por plata no venimos. Y ¿Qué cosa está el filo? Hay niños que tienen amigo imaginario. Usted tenía audiencia imaginaria. Imaginaria, se da cuenta. También tengo un hijo imaginario. También. Sí, sí. O sea, ahora hace tiempo que no lo nombro. Hace tiempo es cierto. Que ni me escribe. Vio lo que es la adolescencia. Ay, lo que sí. Pero bueno, un saludo a mi hijo, a Ícaro, si anda escuchando por ahí, donde sea que esté. Donde esté volando. Donde sea que esté por volando. Donde ande volando. O que esté cayendo en picada, nunca se sabe, porque creo que tuvo más tiempo cayendo en picada que volando. Que volando. Pero bueno. Damos la vía de comunicación, perdón que yo me por voy. Por supuesto, no. Un espacio cortito. Pero damos primero la vía de comunicación. Digo, ¿por dónde pueden escucharnos? Por ejemplo, por colectivoespica.sejuntalagente.org. O por las aplicaciones que hay en la radio, el TuneIn, el Radio Garden, el Simple Radio y muchas más. O si no, por la 90.7, por exactamente. Supuesto. Exactamente. Por supuesto. Y bueno, pueden llamar al 4334-6679 o al 099-997787. Damos ese número porque es más fácil, más que nada. Es bien fácil ese número, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, lo pueden escuchar además las repeticiones los sábados a la mañana, a las 9 de la mañana, o los lunes a las 3 de la mañana o a las 14 horas. Y le voy a pedir al querido Marcos que nos diga, a ver, no sé si me estoy apurando. Yo creo que va medio apurado. Yo creo que va medio apurado. Pues venimos una semana, bueno, el programa pasado tuvimos pasaron cosas, claro. Tuvimos pasaron un programa, bueno, aguatero, que es algo que no es algo raro en este programa. El agua nos tira. Pero bueno, tuvimos el sábado una marcha por el Día Mundial del Agua, el sábado 22 de marzo, que fue tremenda, tremenda. Con linda concurrencia. Pa, la verdad impresionante. Que sí, la verdad que sí, fue una marcha que es muy disfrutable, que hacía mucha falta que se hiciera una marcha de estas características, con el tamaño que tuvo y con la alegría que había también, porque había mucha protesta, por supuesto, ¿no? Pero también había mucha alegría, había mucho arte, se marchó. Mucho arte. Se sí. marchó con muchas ganas. Con muchas ganas. Bien, y bueno, y una diversidad tremenda, ¿no? Bueno, desde las expresiones que hubo hasta bueno, los colectivos, los territorios que estuvieron representados en la marcha, ¿no? Que había sí. gente de todos lados, cada es uno importante. con sus denunciando lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios. Fue tremendo, la verdad. Vinieron ómnibus del interior, de distintas partes del interior. La verdad que es que a mí en lo personal, que esperaba una gran marcha porque se necesita y porque todas las cuestiones que están pasando con el agua y el ambiente y el territorio en este momento realmente rompen los ojos. Pero además me sorprendió gratamente que la multitud que fue, ¿no? Porque además fue todo un experimento, ¿no? Un sábado por Boulevard Artigas hasta el Parque Rodó. Era cosas que creo que en una marcha por el agua no se habían hecho nunca. Lo más cercano puede ser por la marcha por el filtro que se hace por Boulevard hacia el filtro, hacia el otro lado. Claro. Pero sinceramente a mí me sorprendió gratamente lo que sucedió. Y el lugar para terminar, divino. También el Parque Rodó. El pabellón de la música. Lugar. Con una serie de espectáculos. Es más, nos quedaron dos en el tintero porque el agua nos dio la bienvenida, pero también nos sacó, así como diciendo, listo, ya está, se terminó, váyanse. Se largó a llover. Se largó a llover, pero fue una lluvia también que se recibió con mucha alegría. Sí, porque divino. Hacía calor, además vino bien. Estuvo pesado, sí, el sábado pasado. Sí, bueno, la verdad es tremendo. Estuvo buenísimo y lo que rescato también es que, bueno, ahí en el Parque Rodó confluimos todos y creo que con tremendo amor también, ¿no? Del encuentro. Bueno, y también con una cantidad de proclamas y además de los espectáculos que estuvieron divinos, también, bueno, haciendo presentes las distintas reivindicaciones y bueno, confluyendo todo desde ahí, que me parece que eso estuvo muy lindo y fue muy significativo, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, y también, bueno, mencionar el homenaje a Carlitos Sosa. Carlitos Sosa, gran militante, gran militante, compañero de lucha. De la agua, ANP, del FOSE, bueno, de también Comisión fue. De la Nacional Defensa del Agua a la Vida. Bueno, también fue del PCR en su momento también. Pero un militante de aquellos que convocaban, que ordenaban, que ponía el hombro, que estaba, había pintado, él estaba, siempre estaba. Sí, y que le ponía humor a la cosa. Y le ponía un humor porque tenía un humor increíble, Carlito. Así que, bueno, un era un placer lindo, compartir con él. Y bueno, linda forma de homenajearlo sin también, duda. Que fue justamente marchando y reivindicando el agua, que y es bueno, algo que estuvo, fue toda la vida. Y ¿no? estuvo la familia ahí también, que y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, haciendo esa, ese homenaje que y Fosse, que era lo que correspondía, ¿no? La verdad que este fue muy sentido el homenaje y muy merecido, sin duda. Sí, que aparte, bueno, lo más lindo es justamente homenajearlo con acciones. Porque sin duda. Un monumento, en definitiva, un, no, no, no, como homenaje es algo muerto. Un monumento ahí. De agua. Claro, pero en definitiva... Fue un monumento pero bueno, de agua porque fue la, una, ya, sí. una marcha por el agua. Un río de pero bueno, que las reivindicaciones, el camino que se, en el que él participó, tuvo un lugar importante, me parece, en la construcción, que esté vivo, que se esté moviendo, que siga las reivindicaciones, creo que es la mejor forma de homenajear a un militante, ¿no? Y había, había mucha gente también que, por lo que yo sé y por lo que fuimos intercambiando y todo, que estaba militando por primera vez también, porque hay muchas situaciones que se están dando en los territorios ahora y la gente se empieza a organizar. Y ese tipo de homenajes o ese tipo de reconocimientos, en fin, hacen también que se conozca un poco de la historia de lo que es la, la lucha por el agua, que no es una historia que empieza ahora, que no es un no es un problema de ahora, si bien es un problema contemporáneo, sino que es un problema que tiene historia y que si vamos hacia atrás nos vamos a encontrar con este tipo de personas como Carlito, pero con otra gente también, y poder estudiar la historia de las luchas y las reivindicaciones por el territorio y por el agua, este, nos da una perspectiva aún mayor de lo que implica, ¿no? Este bien común, lo que implica para la vida y todo, pero lo que implica, lo que ha implicado en la lucha política. Este, no pensemos que esto empezó con el gobierno anterior o que empezó hace apenas unos años, sino que ya tiene muchos años este, esta, este camino, ¿no? Así es. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que vamos a estar compartiendo en el programa. Eso de hoy. Iba yo hoy, que me quería adelantar. A eso iba. Ah, bueno. Usted quería. Coméntenos, Terfilo, si ah, bueno, no, pensé, lo iba a mandatar a Marquillo. Ah, bueno, nos estamos pasando. Bueno, hoy vamos a tener dos entrevistas que sin duda son entrevistas que tienen mucho que ver con esto que estábamos hablando recién. Son entrevistas que también tienen que ver con otras situaciones en este momento que están sucediendo. Una de ellas tiene que ver, están al, nosotros hicimos una comunicación, pero las entrevistas vienen al revés de lo que las comunicamos, pero van a estar las dos. Una de ellas se llama No es No, y es a Ana María Arrieta, que es integrante de la Intersocial Acción por el Agua y la Vida, que bueno, están ocupando un espacio ahí en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, manifestándose en contra del Proyecto Neptuno, ya ahondaremos. Y la otra tiene que ver con la olla popular de Toledo Junior, vinculada a Raúl Sendic y sus 100 años, que de alguna manera hay ahí, es lindo este punto de vista, ¿no? De recordar a Sendic, porque desde la olla se hizo un documental el año pasado sobre Raúl Sendic, en el cual se recopilaron algunos materiales y hay algunos testimonios también. Y además, ¿cómo se vincula con esto de las ollas populares, ¿no? Del trabajo social que implica estar con la gente que más lo necesita, que bueno, que es parte de lo que fue el camino de Raúl Sendic. Así que ya estaremos charlando entonces con Silvia. Con Silvia Guzmán. Que bueno, que está bueno también cuando hablábamos de homenajear con, bueno, continuando un camino, ¿no? Exacto. O sea, el caso de Sendic, ¿no? Que bueno, su militancia arranca como militante social. Claro, y sindical, asesorando a los cañeros, digamos, que vivían en situación prácticamente de esclavitud, se puede decir. Sí. Y bueno, desde ahí, ¿no? Con la gente, y la gente que estaba más embromada, así que está buenísimo también que no prosperó el homenaje en el Parlamento que le quisieron no hacer. Qué raro. Pero mucho más sentido un homenaje que se puede hacer desde la acción y acciones que tienen que ver con ese también, con ese legado histórico de Raúl Sendic, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que bueno, vamos, acá además se viene un hoyazo también, también vamos a estar hablando de eso. Así que son dos temazos y hay una barra ahora. Y al final la barra de mármol. Que, no, que es otro programa, ya sabemos. En este programa ya lo sabemos eso. Es otro espacio porque todavía no quiere comprometerse por cuestiones legales y también impositivas, ¿verdad? No sabe si tiene que pagar algún impuesto, tal vez si se llama programa. Mío, que hoy día uno se pone un nombre distinto. ¿Usted tiene miedo que haya que desembolsar algún dinerillo? Ay, no, que sí, vio que por la duda seguimos mamando acá de... Está muy bien. ¿Podemos decirlo? De, sí, sí, por supuesto. De la teta del mundo. Por supuesto. Como perdón, tantos. Como tanto le voy a decir. ¿Qué vamos a tener en la barra? ¿De qué se va a tratar la y barra? Y vamos a hablar de los espacios amorosos. Ah, mire usted. Sí. Espacios amorosos. Sí, con la sugerencia del querido Andrés, porque estábamos medio. Hoy le bajó línea, Andrés. Este es el tema. Sabe que yo andaba medio cansado, medio agotado, porque venía de una noche larga. Y cuando la noche es larga, el día se hace largo. Entonces, bueno. Me dijo, hablemos de los espacios. ¿Qué le parece si hablamos de los espacios? Y bueno, algo diremos sobre el espacio. Tengo un par de libros al respecto, así que lo sacaré a relucir. Muy bien. Y bueno, aprovechamos para mandarle un gran abrazo a Andrés, a María Rosa. Ahí que saludos para ellos. Qué bueno, está Andrés ahí en plena producción. Ahí. Y a Jonita, que ha estado ahí con la difusión del con programa. La difusión. Y esperamos al Colo que se llegue a presentar. Al Colo lo saludamos porque suponemos que en un rato se va a aparecer por acá. Y vamos a escuchar música. Díganos, Marquiño, ¿qué música? Bueno, yo hoy tengo ganas de empezar por este paraguas político que nos encierra todo, ¿no? Esto que linda imagen del paraguas político. Este paraguas político, me gusta esa imagen, sí. Porque bueno, creo que es parte de todo este asunto también y me gustaría escuchar por Mon Laferte La democracia. Ah, qué invento. Culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso y los de arriba sacan ventaja y la justicia que y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia. ¿A dónde fue quien se la robó? La democracia. Vamos a tomarnos un culpa de que persigan a los migrantes. Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza. Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonita. Hagan un trencito, hagan un trencito. jovencito. De este lado y del otro bailando la cumbia se ve más bonito. Que alguien me explique.